Hola, buenas noches. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo en vivo y directamente de Arcadia Fusión Cultural aquí en Hospital 516. Estamos en Racuna Radio, David Espinosa en los controles y Rogelio Vega al micrófono. Es una noche muy padre, en especial tenemos una grandiosa y maravillosa invitada, alguien que nos ha acompañado desde nuestros pininos allá en Tétrica, después en ese año difícil y luego pues ya las siguientes ediciones de Fóbica desde la primera edición. Y es alguien en particular que yo siento que ha acompañado y también yo he notado desde fuera el crecimiento que ha tenido también. Pues es un gusto tener a Alessa Gil de invitada. Alessa, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Roger. Que a punto de no venir hoy, pero lo logramos. Así es siempre, así es con todos. Escritora, artesana, promotora de lectura y cultura alternativa, además editora, Alessa Gil, bueno, ya tiene un largo camino que presumirnos aquí. Vamos a estar hablando de sus libros, de aquella larga noche que presentó en Tétrica, el libro que tiene a dos manos con Luis G. Abadie. Que nos hable también de todo ese maravilloso proceso que debe ser convertirse en editora. Y pues obviamente que también nos hable de Espejo de Obsidiana, esa novela que tiene en colaboración también con Jorge Aguilar, que vamos a tener de invitado a Jorge Aguilar. Alessa, cuéntanos, recuérdanos aquella primera, la larga noche cuando estuviste en Tétrica. ¿De qué trata la larga noche, Alessa? Mira, la larga noche. Vamos a admitirlo, aunque esto vaya un poco en detrimento de este renacer que tiene la larga noche este año, no me lo explico. La larga noche nació más como una broma que como un libro serio. Nos hablaron, bueno, Sergio Jesús Rodríguez nos invitó a Luis Abadie y a mí a presentar su libro, El expediente IS-3414. Y nos convirtió en personajes. Nos consultó acerca de vampiros y todo lo que le dijimos lo convirtió en diálogos de nuestros personajes. Okay, Entonces okay. nos convirtieron en personajes del libro. Luego nos invitó a presentar la novela ahí en el extinto Denker Foro. Una triste pérdida para todos nosotros, pero perdimos. Y fue divertido y todo. Y un tiempo después Luis me dijo: Oye, ¿y si escribimos algo más en tono como gracioso? Y yo, Luis, la comedia no es lo mío, yo no había publicado nada hasta ese momento y la verdad no lo voy a ocultar, cuando Luis me habló y me dijo que si escribíamos un libro a dos manos, básicamente para mí fue lo mismo que si me hubiera hablado Stephen King y me hubiera dicho, ¿quieres escribir conmigo? O sea, me emocioné, todo, todo, todo. Y en realidad La Larga Noche es como una sátira, una burla acerca de los grupos vampiristas, los góticos, su forma de hablar, su forma de vestir, que no es ni malintencionada ni nada. O sea, yo misma me considero gótica desde hace más de 20 años. Todavía hablo así en ocasiones. Mucho de lo que hay en el libro es mi propia experiencia con los grupos góticos. Pero sí, era más una broma que otra cosa, no era un libro serio. Pero fue tomado muy en serio. La larga noche no trata acerca de vampiros, sino de las personas que creen en los vampiros. Los que los quieren cazar, los que se quieren casar con ellos, los que quieren convertirse en ellos o los que quieren adorarlos. Pero básicamente vas a ver muy poco de los vampiros en la larga noche. Más bien todo gira alrededor. ¿Y a ustedes a quién pusieron como personajes en la larga noche? Pues mira, hay muchas personalidades del mundo esotérico. Tal vez haya gente que no los ubique, pero todo aquel que se mezcle con Wicca, neopaganismo y esoterismo en general va a reconocer, si no los nombres, algunas de las descripciones. Hay algunos de nuestros compañeros wiccanos, de conocidos angelólogos, tarotistas, un babalao. Y hay nombres que usó Luis que no son los nombres reales, pero la descripción sí. Pero sí, digamos que La Larga Noche es un libro. ¿Cómo se puede decir? ¿Es para fans? ¿Haces metaficción? Se puede decir que sí. No sé, bueno, yo prefiero más el término pseudo realidad. Okay. Sí, se ubica dentro de ciertas cosas que sí pasaron, ciertos hechos comprobables, incluso a nivel periodístico, pero mucho también es ficción. Entonces, digamos que pues le dimos una manita de gato a la realidad. Bueno, y ¿cómo es trabajar a dos manos una novela? Te digo porque alguna vez lo intentamos con un grupo y pues no, es algo muy complicado. Para nosotros fue complicado. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia y es muy distinto trabajar con cada persona. Por ejemplo, con Luis fue más un ataque histérico que otra cosa. La Larga Noche se escribió en 12, 14 noches aproximadamente. Okay. Nos conectábamos como a las 10 de la noche y nos íbamos a dormir a las 4 o 5 de la mañana. Y simplemente cada quien escribía sus capítulos, se lo pasaba al otro y después le añadíamos, quitábamos cosas, reescribíamos. En cambio, con Jorge fue un proceso totalmente diferente que duró casi 2 años. Pero los cuentos de Espejo de Obsidiana o las partes de Espejo de Obsidiana son más independientes que La Larga Noche. La Larga Noche sí hay partes donde no puedes distinguir quién escribe, si lo hizo yo. Incluso nosotros mismos nos cuesta trabajo actualmente saber si cierta parte es de uno o de otro. Ah, ok. No, entonces, sí, llegó a perderse eso de este capítulo es mío y este es tuyo. Exactamente. No hay... Hay capítulos que sí, son muy exclusivos, pero otros, los que yo considero más emocionantes, no puedes distinguir la mano que los escribió. ¿Y cómo recibió la ciudad La Larga Noche? Mira, es difícil saber eso. Lo que sí sé es que la reputación de Luis ayudó mucho. O sea, presentarte apadrinada por Luis Abadie es una entrada totalmente distinta a entrar por sí solo. O sea, yo tuve una entrada al mundo literario de Guadalajara de lo más blandito que se puede esperar. O sea, imagínate, Luis con en ese tiempo 20 años, 22, 23 años de experiencia publicando y todo, y me presento yo con él, pues, oye, me iluminó las llamas de su gloria. No sufrí mucho. Tuvimos una buena recepción. Tuvimos comentarios negativos, por supuesto, por nuestra arrogancia de convertirnos en personajes. ¿Ustedes son los personajes principales? Tiene mucho de pastiche, fíjate. Okay. No somos personajes principales, no lo considero yo así, pero sí aparecemos. De hecho, hay una escena fantástica del exorcismo en la catedral, que exorcismo debajo de la catedral, donde somos parte de los principales, no de los actores principales del exorcismo, y es muy divertida. Claro, nos ganó algunas enemistades dentro del arzobispado, pero bueno. ¿Y entre los escritores, no? No creo. Bueno, tenemos una cuestión muy rara, no es privada, no es secreta. Tenemos un problemita con Sergio Jesús, el autor de IS 3414, porque al parecer, a su juicio, nos excedimos un poquito con las libertades que nos tomamos al mencionar su novela. Nosotros creímos que estábamos dentro de lo que habíamos acordado, él dice que no, y pues así tenemos ya 9 años. Bueno, ¿y es necesario leer la novela de Sergio para entender La Larga Noche? No, pero yo sí lo recomendaría. La verdad es que Sergio, a pesar de su... no creo que se pueda decir inexperiencia... su inexperiencia en el mundo del horror vampírico, hizo algo muy interesante, innovó dentro de los vampiros. Es muy difícil innovar con los vampiros, pero por ejemplo, Sergio presentó un detalle que nos han chuleado mucho a nosotros, pero no es nuestro y siempre lo hemos dejado claro: los vampiros durmiendo en tinacos. Sergio los metió a dormir en tinacos y los hizo más que voladores, como saltadores de larga distancia. Entonces, es interesante lo que Sergio hizo, porque convirtió a los vampiros en una criatura política, una criatura que se alimenta del desorden político, del caos político. Yo creo que ahorita podríamos tener vampiros en Guadalajara otra vez. Y perfectamente pasarían. Sí, de hecho, la novela de Sergio está medio aventada en este conflicto que se suscitó con el Yo Soy 132. Entonces, en esa época está el IS 3414. Yo sí recomiendo que la lean. No necesitan leer una para entender la otra, pero sí, sí es recomendable, es interesante. Pues hay que pugnar por hacer un paquete para que se lleven los dos títulos, estaría muy bien. La Larga Noche, ¿en qué editorial está publicada? ¿Dónde la podríamos encontrar? ¿Dónde la podemos encontrar? La Larga Noche se puede encontrar ahorita a través de Mandrágora, pero se publicó bajo el sello de Kelly Ediciones. Héctor Martínez es el editor de Kelly y nos apoyó muchísimo. De hecho, Mandrágora no existiría si no fuera por Héctor Martínez. Sigue bajo el mismo sello, no lo hemos querido modificar, no tiene sentido, tal vez lo hagamos más adelante, porque Kelly se está especializando en ensayos, en literatura de otro tipo, y poco a poco están saliendo los títulos de terror de ahí. Y, por ejemplo, nació ya Leif Erikson, que es otro sello que se está moviendo con horror. Ignacio Aceves publica bajo Leif Erikson. Pero de momento se ha quedado ahí con Kelly. Y la forma de conseguirlo, pues, es a través de Mandrágora, directamente con Luis o conmigo. De hecho, acabamos de reeditarla. Ok, ok. ¿Cómo conociste a Luis, Alesa? ¡Ah, Dios! Luis. O sea, es que lo veo en esta perspectiva. O sea, no solo es conocer a Luis, es además que Luis te haya invitado a trabajar o que te haya tenido la confianza. La relación entre Luis y yo es muy extraña. Y no nos conocimos a través de la literatura. Nos conocimos a través del neopaganismo y la Wicca. De hecho, durante los primeros, yo diría, año y medio, ya no recuerdo cuánto, estuvimos peleados a muerte. Ok. Fue la época de los famosos foros MSN. Algunos eran muy jóvenes para recordarlos, pero no había esto de Facebook tanto y nos movíamos por foro. Bueno, no, ni había Facebook, fue en 2006. No había Facebook. Y yo hice un comentario, y no me retracto, Badie, acerca de Masaru Emoto, el de las formas del agua, algo así, el de los cristales. A mí me fascinaba la idea, yo estoy muy convencida de que la energía afecta a la materia. Okay. Luis ridiculizó a Masaru Emoto, entonces yo ridiculicé a Luis, y luego Luis me ridiculizó a mí, y así nos fuimos. Luego se dio un malentendido, un mal comentario acerca del Día del Orgullo Pagano 2006. A mí una persona muy confiable me dijo que Luis había cobrado por una charla que dio ahí. Yo no me paré a verificar y me fui con todo contra Luis, porque yo siempre he estado en contra del lucro relacionado con la religión. Luis respondió a esa acusación, se metieron otras personas, así de esas cosas que se hacían en foros, horrible, horrible. Luego finalmente nos sentamos a hablar, aclaramos las cosas y todo quedó en paz. Luego conocí sus libros y empecé a comprar sus libros. Y ahí empezó la relación. No sé cuándo se convirtió en algo de tan confianza, pero así fue. De hecho, Héctor Martínez dice que somos como algo así como hermanos o por el estilo. Y un buen día Luis te marcó y te dijo, oye, Alesa, hay que escribir una novela. Yo supongo que Luis tenía la sensación de que yo no iba a malinterpretar su ofrecimiento. Supongo que un ofrecimiento como el suyo podría interpretarse como una intención de burlarse de la obra de Sergio Jesús. Pero al contrario, estábamos muy impresionados por lo que Sergio Jesús había hecho. Pero como grandes fans del género vampírico, veíamos huecos. Porque hay huecos, o sea, Sergio no se dedica a escribir de vampiros. Entonces nosotros veíamos pequeños huecos y queríamos hablar de los huecos. No para criticar la obra de Sergio, sino como para otro enfoque de la misma historia. Y lo hicimos, la nuestra es totalmente esotérica y sobrenatural, nada de política. Bueno, sí tenemos un político, un güey del PRD que fue a tratar de sobornarme. Ok, ok. ¿Sobornarle para que no la escribieras, para que apareciera en la novela? No, no, no, en la novela. No voy a decir si eso pasó o no. Pero pues, sobornarme en la novela para conseguir una entrevista con el 3414. Ok. Con el vampiro. Ajá. Sí, se pone muy interesante. Y elegimos ponerlo del PRD porque, pues, no tenía yo mucha simpatía por el PRD. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, estamos en la larga noche. Tienes, además, estos foros ahí en el Denker, estos espacios donde también le estás empezando a dar cabida como, pues, estas manifestaciones también alternativas. Y lo siguiente que sé de ti, bueno, cuando me acerco para Fóbica, es primero que quieres participar y luego para el segundo año me entero que estás preparando una antología, Umbral, antología de horror, si no me equivoco, no es de terror. Así es. Que tiene la particularidad de reunir a 8 escritores. Así es. Y además cada uno va a aportar un cuento, un texto que esté habitado dentro del mundo de estos propios escritores, una especie como de antología de spin-off. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero, ¿de dónde surgió la idea? Obviamente hay una persona siempre que es la que dice, queremos hacer esto, y empiezas a buscar a las personas. Hay gente que te dice que sí, hay gente que te dice que no. ¿De dónde salió esa energía, Lesa? Mira, es raro. Hay mucha gente que considera que yo hago planes, pero yo soy más como el Joker de Heath Ledger. Yo no hago planes, yo persigo el coche y cuando lo alcanzo decido qué hacer con el coche. Así es más o menos. Entonces surgió Adolfo López con su novela de Mi nombre es Víctor y soy un vampiro. Exactamente. Y no me acuerdo quién sugirió, tal vez fue Román Hernández, tal vez fue Javier Covarrubias, no sé, fue alguien. ¿Estaban en la casa de alguien? No, por MC, por Facebook. Ya había Facebook entonces. Sí, ya había Facebook. Creo que Román iba a regalar Me llamo Víctor y soy un vampiro. Y comentamos así como de darle su bienvenida a su novatada Adolfo al círculo de terror. Ni sabíamos que éramos un círculo. Pero no sé si han notado que los mismos escritores coincidimos casi siempre en los mismos lugares. Entonces, hay que darle su bienvenida, que no sé qué. Y nos juntamos en Fluya. Ahí fue un horror. No había cafetería. El pobre muchacho de los libros hizo lo que pudo para hacernos café y horror. Pero nos juntamos y hablamos todo. Pues de repente, días después, hicimos un grupito de... O antes, para ponernos de acuerdo, todavía que hicimos un grupito de Messenger. Nos pusimos de acuerdo. Ah, porque esto es culpa de Javier Covarrubias, que se niega a usar celulares. Entonces, a él todo hay que contactarlo por Messenger. No hay otra forma de contactar con el hombre. Y salió así como de... ¿Y por qué no hacemos una antología? Y a mí se me ocurrió... Yo tengo una forma de razonar como... ¿Cómo le podemos sacar el mejor provecho a algo que hacemos sin prostituirnos? Okay. Demasiado. Entonces, bueno, dije, matamos dos pájaros de un tiro. Escribimos sobre los universos que ya tenemos. Así promocionamos nuestros otros libros y hacemos una antología. Se los propuse, dijeron que sí, todo bien bonito, Fue el principio del infierno y dije que no lo iba a volver a repetir hasta que llegó 2021. Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que un poquito antes, ¿no? ¿Umbral bajo qué sello editorial aparece? Umbral creo que salió todavía bajo Kelly. De hecho, la primera novela que aparece bajo Mandrágora es Cuando te vuelvo a ver, una novela juvenil. De Karina Pompa, sí. Bueno, ¿y en qué momento de Umbral tú dices, a pesar de que estás viviendo el infierno, porque prácticamente eres la coordinadora de Umbral, no sé si la editora ya... Se podría decir en complicidad con Javier Covarrubias, que fue el que me echó la mano, pero en realidad Umbral es un libro al que no le metimos mucha mano. Casi tenemos los textos como los mandaron los autores. Bueno, pero básicamente fuiste la persona que correteó a los demás autores. Exactamente. Y que puso orden, que es más o menos lo que creo que es un papel primario del editor. Sí. Entonces, estás en el infierno viviendo con... relativamente en el infierno con Umbral, y cuando dices, creo que lo que me hace falta a mí es una editorial, editora. Ahí te va, Kelly, Héctor Martínez, me dice, ya andaba en esa época pensando en separar el género de Kelly, ¿no? Y me ofreció en una plática casual que podría sacar mis libros bajo mi propio sello editorial. Yo dije, ¡qué bonito! Voy a pensar en un sello editorial. Y así quedó. Salió Umbral, quedó listo, lo mandamos a pruebas de impresión. Y platicando con Héctor mientras revisábamos las pruebas de impresión, me dice, ¿y cómo ves? Ya, ¿cómo va lo del sello editorial? Le dije, no he tenido tiempo de pensar en eso. Ese día en la noche me puse a juguetear con unas imágenes que tenía en la computadora. Una de ellas, el cráneo de cuervo, que aparece en el lomo de Umbral. Si notas el libro, trae un cráneo de cuervo y un UA, Umbral Antología. Y así se iba a quedar, ¿no? Pero me gustó el cráneo de cuervo. Yo para este momento tengo desde hace más de 10 años una marca, vamos a decirle, que es Mandrágora, que la usaba para vender libros, normalmente libros de segunda mano, libros de autores independientes, a veces los de Luis. No los vendía, como que los promocionaba. Y Mandrágora era quien organizaba Libros para Todos, uno de los eventos del Denker. Pero era Mandrágora Libros. Entonces fue muy fácil hacer la transición a Mandrágora Ediciones y quedarme con la página que ya tenía muchísimos seguidores y tenía como 10 años funcionando. Pero fue de una noche, otra vez, alcancé el carro y decidí qué hacer con el coche después de ladrarle durante meses. Pero originalmente la idea era un sello editorial para mis libros. Yo no iba a hacer algo para más libros, para más personas. Pero en 2019, viendo que a un par de personas les habían gustado las correcciones que yo había hecho de sus textos, dije, bueno, ¿por qué no? Y lancé una convocatoria muy ambiciosa que me subió del infierno otra vez. Porque no puedes ser editor y tener corazón de pollo. No se puede. Lo descubrí horriblemente. Todavía ahorita, 2021, lo estoy sufriendo. Bueno, entonces abres Mandrágora Ediciones y ahorita vamos a volver con eso. Estamos a punto de irnos a un corte. Estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna, aquí con Alesa Gil, yo soy Rogelio Vega. Estamos transmitiendo en Racuna Radio. Muchísimas gracias, por si no lo mencioné, a David Espinosa, que está en los controles. Quédense con nosotros, en unos minutos volvemos. Buenas noches. Estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en Racuna Radio y tenemos de invitada nada menos y nada más que Alesa Gil, que, bueno, editora de Mandrágora, también escritora, y pues tiene muchísimas cosas y novedades que presumirnos. De hecho, trajo unos regalos para los que nos estén escuchando. Tenemos precisamente La Larga Noche para que... Vamos a definir una dinámica para que se la lleven, y además en un solo paquete 3 ejemplares de un fanzine Desde el Abismo, precisamente con importantes escritores de Guadalajara: Ignacio Aceves con El Abuelto, que es el número 2 del fanzine, Jorge Aguilar con Eva y Oscar, el primero, y Luis Abadie en Relé, el barco en la tempestad. Ahorita en un momento vamos a decidir una dinámica, pero para que estén pendientes de nuestras redes sociales, El Conejo y su Amigo en la Luna y Fóbica Fest en Facebook. Y bueno, Alesa, también dinos tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Redes sociales, pueden encontrar mi página como escritora como Alesa Gil, en arroba Alesa Gil GDL, la página de Mandrágora Ediciones, y ya tenemos perfil para que manden solicitudes de amistad, porque Facebook está cortando las notificaciones. Está muy extraño. Corta publicidad, notificación. Entonces reactivamos un perfil viejo que teníamos de Mandrágora y ya lo tenemos activado, pero nada más busquen Mandrágora Ediciones y El Cráneo del Cuervo. Entonces, bueno, para que se pongan en contacto con nosotros, si alguien ahorita en este momento nos está escuchando a través de Radio Racuna, también estamos en la página en Facebook, que nos manden un mensajito para que se lleven los regalos. Alesa, nos estabas platicando de esa primera ambiciosa convocatoria de Mandrágora Ediciones. Cuéntame. Sí, bueno, supuestamente íbamos a seleccionar 10 cuentos y 2 novelas. Acabamos con, creo que 36 cuentos y 12 novelas. Porque Mi Corazón de Pollo no pudo con eso, rechazamos muy pocos, relativamente muy pocos, pero sí, la convocatoria fue tremenda. Me encontré con 2 novelas que enviaron, eso pasa cuando no pones muchos límites. Una es de Kumuroko, que es un... ilustró los libros de Javier Covarrubias, ilustró uno de los libros y está relacionado con Héctor Viveros. Y el otro, Ayame, que es de Tijuana, Mexicali, no me acuerdo, uno de esos dos lugares, es del norte. Me salieron con unas sagas. La de Kumuroko se llama Dragon Armor y van a ser 7 libros. ¡Oh, qué belleza! Y el de Ayame van a ser 3, se llama Cadena de Sueños. Otros nos hemos visto en problemas para ver cómo los adaptamos para que salgan en un solo libro, porque son largos. Llegaron textos muy ambiciosos, muy chidos, y la verdad fue... no me veía como para rechazarlos. Entonces, pues hicimos un acuerdo de cómo lo íbamos a manejar, cómo lo íbamos a hacer. Luego vino la pandemia y arruinó todo, ¿verdad? Perdimos un año de vida. Bueno, pero arruinó todo entre comillas, porque ¿cuántos títulos ya tiene Mandrágora Ediciones? Ay, en este momento no sé, pero es que mira, por ejemplo, los cuentos... No tiene 3. No tiene tres. Creo que hemos estado presentando entre 6 y 8 títulos en cada Fóbica después de... Por lo menos, o sea, hablando desde Fóbica... Aquí cabe presumir que Alesa es la primera o la única persona que cuando estamos festejando un Fóbica ya apartó espacio para el siguiente Fóbica, y no solo lo apartó de palabra, lo apartó con los títulos que va a lanzar. Entonces, eso habla precisamente de la profesionalización que ha tenido y que ha ido teniendo. Entonces, no son... pues yo creo que sí, ya tiene un catálogo de 30 títulos. Tal vez. Es engañoso por los cuentos, porque los sacamos en 3 antologías. Entonces parece mucho, pero así. Lo que sí, no sé si decir que nos enorgullece, pero sí nos emociona, es que en cada Fóbica desde 2018 hemos sacado algo especial, algo que ha sido distinto, no podría decir original, porque hay muy poco que se innova, pero sí ha sido distinto y lo hemos presentado en Fóbica. Fue la antología spin-off en 2018, 3 antologías al mismo tiempo en 2019, el homenaje a Amparo Dávila en 2020, y este 2021, ¿les diremos o mejor se las guardamos? Pues podemos decirlos así como a medias. Pues nos metimos en otro infierno. Vamos a sacar un libro, no es antología, pero es un libro con 7 escritores de Guadalajara. Están involucrados Javier Covarrubias, Jorge Aguilar, Luis Abadie, yo misma, Y los que podemos decir que son los novatos del Dream Team de este año, Charlie Heredia y Luis Villa. Y además, no sé, me gustaría pensar que por lo menos a Charlie y a Luis los conociste a través de Fóbica. Así es, a los dos los conocimos aquí. En el caso de Luis me llamó la atención sus libros artesanales, muy, muy interesantes. Y en el caso de Charlie, su libro de cuentos con Villarse, no lo he tenido tiempo de terminar de leer completo, pero en eso ando ahorita. Muy interesante. Tiene ese tonito... Stephen Kingiano, que me gusta mucho. Ok, bueno, entonces, pues más o menos con una producción de 30 títulos, efectivamente cada Fóbica presenta a Lesa algo original, algo distinto, que además reúne, hay veces que es narrativa, hay veces que es incluso fanzine. El año pasado presentó un fanzine donde los autores tenían alrededor de 5 años. 3 y 5 años, sí. Entonces, pues también una cosa maravillosa, imagínense a un niño de 3 años contando un cuento de monstruos. Porque además Alesa tuvo un taller precisamente de fanzine, se hizo una selección con los mejores trabajos y pues venían los de este chico. Eso es algo que también hace Alesa. Cada año saca un número especial de Fóbica, un número que además no puedes comprar. No se puede comprar, es un objeto maldito, solo puede ser regalado o encontrado. Y bueno, para que también estén pendientes en las fechas del festival, allá por octubre, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest a través de Facebook. Bueno, de entrada, Lesa, hay dos libros ahí que siempre están en el aire. El primero es Los Relatos de Clara. Pobre Clara. ¿Qué es Los Relatos de Clara, Lesa? Ok, Los Relatos de Clara es un libro, o pretende ser un libro, de cuentos de miedo para niños. Es una idea que ha estado variando los últimos 2 años. Tristemente, mi escritura se ha resentido con mi trabajo de editorial. Paso más tiempo revisando y corrigiendo textos de otros que escribiendo lo mío. Y como soy un escritor de brújula, o sea, realmente yo tengo que sentir el impulso y dejar correr las letras. No tengo esa disciplina de voy a escribir de 10 a 12 del día, porque no sale nada. Y justo a las 4 de la tarde, cuando estoy revisando un texto, viene la idea a la mente, pero no puedo soltar el texto que estoy corrigiendo. Entonces, Los Relatos de Clara pretendía ser originalmente una cuestión de cuentos de miedo, pero como folclóricos, tradicionales, algo más metido con aluches, chaneques, tlahuelpuchis, criaturas del imaginario, de nuestro imaginario regional. Luego se movió un poquito a otras cosas, a las cosas que experimentamos como niños, como miedos, el abandono de nuestros padres, el monstruo del armario, el monstruo bajo de la cama, hacer el ridículo en la escuela, cosas a veces tan intangibles como tengo un personaje que a la que le tiene miedo es a su mamá, y su mamá tiene muchos dichos, como por ejemplo, una vez la mamá dijo que después de que una tía especialmente insidiosa iba a la casa se llenaba de hormigas, porque los insectos seguían, o sea, salían como mala energía de esa persona. Y una vez la niña está comiendo y ve hormiguitas caminando por su mantel y le entra un terror, un pánico de que su mamá las vea y piense que ella es mala persona. Entonces son ese tipo de miedos y ahora he ido por ahí, espero que ahora sí 2021 sea el año que Clara vea la luz. Y Clara es un personaje extraño, puede ser una alucinación, puede ser una persona real, puede ser incluso uno de los niños de los cuentos, pero en el futuro. Es una especie de Mary Poppins gótica, muy rara. Ok, o cómo se llama esta, la Nana McPhee también. Ay, amo a la Nana McPhee, de verdad me encanta, ella es hermosa. Bueno, entonces Los Relatos de Clara, y lo que sí vio la luz fue Espejo de Obsidiana, con Jorge Aguilar precisamente. Son 11 relatos que de alguna manera también rescatan esta imagen pues de terror regional o este elemento desde Tenochtitlán, me parece que viene este personaje. Cuéntanos. Espejo es raro. Espejo trata... El protagonista de Espejo es en realidad el parásito, pero no está al frente. De hecho, el parásito lo ves a través de sus relaciones con las personas que se encuentran. El parásito es una criatura que nace del deseo de venganza de criaturas féricas de nuestro imaginario regional. Resulta que creo que es conocimiento popular que la Llorona no es tanto, es una leyenda colonial, pero también se decía que se escuchaba durante la época de la caída de Tenochtitlan, antes de que llegaran los españoles. Hubo unos 10 años de presagios, personas de dos cabezas, un rayo que cayó en una noche sin nubes sobre un edificio, sobre un templo. Sí, Miguel Ángel Portilla le dedica varios capítulos, ajá, o sea, en muchos, la visión de los vencidos. Lo llaman presagios, ¿no? Y los brujos le interpretaron eso a Moctezuma. Le interpretaron eso y todo venía a la caída de la ciudad, del imperio. Entonces, en nuestra visión, esta Llorona es una de las diosas. No les voy a decir cuál, tienen que leer el libro. Es una de las diosas y se juntan alrededor del lago de Texcoco algunas criaturas féricas. Bueno, la relaciono con las criaturas féricas, ¿no? Son criaturas que están ahí. Una habla como una rana, otra como una piedra, y sus nombres están relacionados con elementos y cosas así. Y deciden invocar un ser que tome venganza de los que van a invadir, de los que van a llegar, porque tienen un espejo de obsidiana que les regaló Tezcatlipoca. Se lo regaló y ven el espejo y ven el futuro en el espejo. Entonces deciden convocar a este ser, y para hacerlo necesitan dos cosas: la bendición de un dios, el sacrificio de uno de ellos y uno de los invasores. Y crean a este ser. La historia es interesante, ¿no? Pero resulta que con el paso de los siglos, este ser se convierte en un ser autónomo que usa los poderes que le fueron concedidos, no toma venganza de nadie y se alimenta y vive su vida, pero no es un... Nuestro parásito es muy simpático, es un ser que existe, no es bueno, no es malo, hace lo que tiene que hacer y ya. De repente lo puedes leer sentado en el jardín de la Basílica de Zapopan, tomándose un café tranquilamente, y luego sin ningún problema se devora a una persona en el San Juan de Dios. Irrelevante, ¿no? El libro está compuesto de relatos que se conectan entre sí, pero también pueden ser leídos de forma independiente. Los de Jorge pueden ser leídos de forma totalmente independiente, los míos sí llevan como una secuencia. Yo me encargo de darle sustancia al monstruo y Jorge de contarnos lo que pasa cuando le concede deseos a las personas. ¿Y por qué la necesidad de dos manos en esta novela? En nuestros relatos, perdón. Porque la idea surgió mientras estábamos platicando alrededor de unas caguamas. Vamos a crear un ser. ¿Y cómo sería? No, pues así. Y empezamos a delinear entre los dos. Entonces la conclusión lógica era escribirlo entre los dos. ¿Y cómo es escribir con Jorge? Ay, desesperante. Él es detallista, perfeccionista y amante de los horarios. Y yo soy caótica, desesperada y totalmente aleatoria. 2 años les tomó la novela, me dijiste. A mí. Ah, a ti. Tus capítulos. Mis capítulos. Tus cuentos. Él escribió muy rápido. Yo admiro a Jorge mucho como escritor, no solo por su forma de escribir, sino por su disciplina. Él se sienta y hace lo que tiene que hacer. ¿Y cómo puede ser uno editora y escritor al mismo tiempo? Lo voy a decir seriamente, es un suicidio. De veras, yo no se lo aconsejo a nadie. Ahorita, por ejemplo, tengo la ayuda de Javier Covarrubias, que de un tiempo para acá me echa la mano a revisar mis propios textos, porque la ceguera del escritor no perdona a nadie. Y podemos, en mi caso no fue arrogancia, fue como, suena bien, vamos a echarlo así. Y hay errores en mis partes que dices, ay, mujer. Pero creo que un mérito que tiene Mandrágora es que cuando vemos los errores los corregimos. Por eso también una de nuestras políticas es sacar tirajes pequeños. Sacamos tirajes chiquitos y sale con error, bueno, corregimos y el siguiente ya sale mejor. Bueno, y a las personas, a los escritores que nos estén escuchando, interesados en acercarse a Mandrágora, ¿qué van a recibir en Mandrágora? Ahorita les van a recibir retrasos. Ok. Gracias a todos los poderes del universo, en este momento estamos hasta arriba de trabajo. De hecho, ahorita ya no estoy recibiendo textos para autopublicación. Todo vamos a empezar a trabajar con nuevos textos a partir de julio, agosto más o menos, ya que está cerrado todo lo de Fóbica. Pero lo que van a recibir es, nosotros trabajamos con y para escritores independientes. Eso quiere decir, no, no somos el sueño dorado de un escritor donde vamos a recibir su texto, financiarlo, distribuirlo, publicitarlo. Nosotros lo que hacemos es, pues, convertirlos en nosotros. Es decir, hay que trabajarle muy duro, pero todo el dinero es tuyo. De eso se trata. También van a recibir una corrección que no es solamente aquí te faltan comas, aquí te faltan puntos, esta palabra no funciona, sino, oye, ¿sabes qué? A este personaje le hace falta un poquito más de historia. Tal vez, ¿a qué público vas enfocado? No, pues el niño, ¿sabes qué? Quítate todas estas groserías que tienes aquí, elimínalas. Simplifica tu lenguaje. Este personaje suena igual que tu narrador. O sea, es una corrección mucho más integral. Yo para corregir, yo no tengo formación de editora. He tomado cursos, no tengo formación de correctora profesional, digamos 3-4 años de universidad. Pero he tomado cursos, he tomado pero me he formado, ¿no? Pero yo lo que uso más bien es mi experiencia de 35 años como lectora. Puedes preguntarme de cualquier género que quieras y de cualquier público que quieras. Yo leo todo excepto superación personal. Y ya me han mandado superación personal a corregir. Fue horrible, pero ocupaba dinero. Ok, ok. Bueno, ¿y Mandrágora tiene géneros preferidos? Obviamente yo puedo hablar desde la experiencia que Fóbica se nutre muchísimo de Mandrágora, pero ¿qué es lo que se queda? ¿Qué es lo que no me llega a Fóbica? Yo creo que podríamos decir que la fantasía juvenil. De eso vamos a tener mucho, pero como no cabe en Fóbica, es probable que tengamos un festival en verano. Con mucha, mucha fantasía. ¿Y el romance? ¿Tenemos? Pues a lo mejor sí podríamos abrir alguna mesa de fantasía juvenil. Mira, tengo Dragon Armor, tengo Cadena de Sueños, y me acaba de llegar una chica que se llama Selene Linet, su libro, que esa sí te la mandé para Fóbica, que es como fantasía, pero también es terror, así que por eso la mandé para allá. Tengo una de una chica sobrenatural, pero como es más romance que terror, por eso la dejé fuera. Es una fantasía con Paganini. Okay. Con Paganini como el ente sobrenatural con el que está lidiando la protagonista. Tiene unos tintes acá, pero es muy juvenil. Es muy juvenil. Que si quieres que abramos un Fóbica juvenil fantasía, yo le entro. Tengo, pues, muchos textos. La intención sí me gustaría tener a lo mejor por lo menos un par de mesas dedicadas precisamente. Sí, tratar de ampliar. Sí, uh-huh. Entiendo que pues obviamente el terror, el horror o la ciencia ficción es como la columna medular. Pero pues sí, la intención del festival es también darle de alguna manera pues espacio a... Es la idea que estábamos manejando Covarrubias y yo, de hacer algo en verano, que es cuando está muerto el ambiente literario. Y yo me quiero enfocar en la fantasía y la literatura juvenil que tengo. Es bastante. Y siento que las sagas juveniles, sobre todo las de romance, son buleadas por los lectores serios, entre okay. comillas. Y Fanmade, que es mi marca artesanal de fans, tenemos un grupo de casi 8,000 usuarios. Nunca hemos tenido una pelea. Nunca. Nadie. Ni siquiera con los de Crepúsculo ni los de 50 Sombras de Grey. Ahí no se critica a nadie. Y las dos veces que han pasado les hemos parado el carro porque ahí no se critica la lectura de nadie. Y ese es el punto. Tienes, por ejemplo, a los fans, los platianos o de Poe, criticando a los que les gustan a Stephen King, pero con descendencia y todo. Y no, eso no nos gusta a nosotros. Entonces, por eso la idea de hacer algo en verano, para las sagas juveniles y para la fantasía. A la fantasía le hace falta lugar. Sí, son géneros, digo, si el terror es género golpeado, la fantasía y la fantasía juvenil, yo creo que va todavía. Y hay más. Unos exponentes de fantasía juvenil, Rick Riordan con sus sagas de héroes. Percy Jackson, las personas que no hayan tenido oportunidad de darlas, ¿vean? Yo la verdad no he brincado con Apolo como personaje. Pero pues lo que es Percy y luego cuando empiezan a entrar los romanos también, pues es maravilloso. Apolo es súper desagradable, pero las dos sagas de Percy, la romana y la griega, son muy buenas. Y recomiendo también la egipcia y la nórdica. A mí no me gustó tanto la egipcia, fíjate. Yo leí el primer libro de Rick Riordan y sí me quedé así como, bueno, y no quise brincar a la nórdica. Yo me quedé con Percy. Mira, una cosa que a mí me queda de Rick Riordan es su forma que tiene de ser incluyente sin ser estridente. Rick Riordan introduce sus personajes diversos sin hacer alaraca. Sí, alaraca. No sé cómo lo hace, pero es como tan sutil. Y en la saga nórdica tiene una valquiria que es musulmana. Okay. Tiene a una de los Erengi, que son los que habitan el Valhalla, es gender fluid, o sea, género fluido. Ajá. Y es muy simpático porque el protagonista, Magnus Chase, se enamora de cuando ella es ella. Y cuando es chico, se queda medio desconcertado, pero curiosamente sabe cuándo es uno y otro. Y tienes muchas cositas así con la forma de ser incluyente de Rick Riordan, que es maravillosa, de verdad. Tiene un arte para hacer eso. Y a veces tienes estos libros juveniles que son como despreciados como si fueran menos. Y no, son menos. Yo creo que Wattpad tiene la culpa. No, y de alguna manera muchísimos de nosotros empezamos a leer con sagas juveniles y se nos olvidó. ¿Se nos olvidó? Bueno, es que las sagas juveniles de mi tiempo eran Julio Verne. ¿Cómo te explico? Sí, de hecho, justamente estaba discutiendo leer, por ejemplo, La Brújula Dorada, que te lo venden como un libro de niños, y bueno. Súper denso y complicado, pero es excelente. Yo sí lo recomiendo, si quieren amplificar los criterios de sus hijos mayores de 12 años, La Brújula Dorada. Sí, vale muchísimo la pena. Estamos, pues literalmente ya en los últimos minutos. Nos falta tiempo. Nos falta, sí, siempre me va a faltar tiempo contigo, Alesa. Alesa, ¿dónde? Repítenos, ¿dónde? Primero, ¿dónde encontramos toda la oferta de Ediciones Mandrágora o tus otros libros con Kelly? Bueno, toda la oferta de Mandrágora y también lo de Kelly se puede encontrar en la página de Mandrágora Ediciones. Ahorita tuvimos que cerrar nuestra tienda en línea porque hubo unos cobros indebidos a través de PayPal. Entonces tuvimos que cerrar hasta que se aclaren. Y vamos a actualizar la tienda de Facebook para que ahí puedan leer la sinopsis, pero de momento toda la compra es directa. Tenemos pues depósitos en Oxxo, PayPal y Mercado Pago, así que todo está cubierto. Y es Mandrágora Ediciones, lo encuentran como @mandragora.libros en Facebook. Tenemos Twitter, pero casi no lo usamos, así que no nos contacten por ahí. Teníamos Instagram, pero no sé qué pasó con él. No sabemos usar redes sociales, somos de la vieja escuela. Estamos en Facebook y ya, fin. Y de momento, pues, solo ahí, Mandrágora Ediciones. ¿Y tus páginas personales, Alesa? Tengo la de Alesa Gil, es @alesagil.gdl, pero en realidad no pongo mucho ahí. Todo mi tiempo se dedica a Mandrágora, me pueden encontrar también como Alesa McLongward, es mi perfil personal, pero es público completamente, y pues publico más cosas ahí que en otro lado. Nada más que sí, si son intolerantes al feminismo o son fans de la 4T o algo así, mejor no se metan. Se van a ahorrar. Sí, no lo hagan, no le hagan. De todas maneras, si ustedes tienen la intención de entrar en contacto con Alesa y nos siguen a través del Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, también en Facebook, pues basta que nos manden un mensaje y con todo gusto triangulamos la información para que se pongan de acuerdo, se lleven alguno de los muchísimos libros que tiene Mandrágora o los libros que tiene Alesa. No, y a precios súper accesibles. Exactamente, ¿eh? Además son precios muy amables en el sentido de que van muy bien de la mano precio y calidad, y sobre todo que son conscientes. Acabo de ver libros de 600, 700 pesos, eso no va a pasar aquí, no se apuren. Nosotros, nuestro libro más caro es la antología Umbral, que le pusimos precio de 180 pesos, tiene más de 300 páginas, pero la pusimos en oferta en 160 desde su estreno en Fóbica, nunca lo hemos subido a 180, no lo subimos, pero la mayor parte de nuestros libros fluctúan entre los 90 y los 120 pesos. Entonces, pues en ese sentido no hay ningún pretexto, hay muchísimo que leer, muchísima oferta, y yo estoy seguro que cada quien va a encontrar algo que le llame la atención. Alesa, ¿algo para despedirte? Ah, sí, nos pueden encontrar todos los sábados en la segunda sede del Cultural. Se acaba de instalar en Cristóbal de Oñate, la estación de la línea del tren ligero 2. Nos encuentran todos los sábados de 5 a 10. No tienen que ir a comprar, vayan, platiquen con nosotros. Podemos platicar de libros, de películas. Si no les gustó la Justice League de Zack Snyder, mejor no vayan, no vamos a tener problemas. Si no apoyaron, si no tienen el hashtag en su página, tampoco vayan. Sí, tampoco vayan. No, ahí nos pueden encontrar. Antes que editorial, antes que todo, somos lectores y somos fans, y somos muy fans de muchas cosas. Entonces nos encanta platicar, de verdad. Excelente, excelente. ¿Quieren pues, consejos de escritura? Vayan al stand y platicamos. También se puede, además, no hacen cobramos. También, de repente hacen talleres. De repente. pues de alguna manera como foros pequeños, me ha tocado ver ya gratuitos. Exactamente, sobre todo gratuitos. Para la gente que esté interesada y se quiere acercar a este suicidio que es escribir, vale muchísimo la pena que estén al pendientes de lo que hace Mandrágora Ediciones, Alessa Gil, su titular, Jorge Aguilar también escribiendo, también da talleres. Y Covarrubias, bueno, ahora integrado como corrector. Ah, muy bien, muy bien. Esa no me la sabía, ¿eh? Es nueva. Ok. Bueno, transmitimos directamente en vivo desde Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516. Para los que no conozcan, vénganse, se toman una chela, se la pasan padre. Muchísimas gracias a Racuna Radio y a David Espinosa, que está en los controles. Yo soy Rogelio Vega, me pueden seguir a través de El Conejo y su Amigo en la Luna o estar al pendiente de las actividades de Fóbica Fest. Vamos a tener algo para mayo, precisamente Alessa también participa. Arcadia Fusión Cultural está preparando Tecnolart, que va a entrar el arte y la tecnología. Nosotros vamos a tener mesas de robots, mesas de inteligencia artificial, mesas de los videojuegos y la literatura. Entonces, pues vamos a hablar de todos esos libros y autores que de alguna manera tocan el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero la siguiente semana. Tenemos otro invitado y otro libro de qué platicar. Gracias y buenas noches.